Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Matías, contanos un poco en qué anda el Club Villas Unidas de Villa Yardino. Bueno, te cuento. Nosotros con bastantes restricciones debido a la pandemia, así que adaptándonos, tratando de una u otra manera ir haciendo cosas en el club. Así que en esta etapa estamos más en obra que en actividades deportivas. En eso es lo que estamos trabajando. En estas semanas arrancamos con la pintura de la cantina de la sede, que era una deuda importante que teníamos para con el club. Hace muchos años que eso no se pintaba, así que arrancamos por ahí. Buenísimo. Hemos hecho una inversión importante en eso. O sea, está bien, ¿no? La pandemia frena muchas cosas, pero también da la oportunidad de saldar algunas cuestiones que siempre, por estar en lo urgente, no se pueden resolver. Sí, creo que en esta etapa de año y pico que llevamos de pandemia, de por momentos poder hacer cosas deportivas y por momentos no, de acuerdo a lo que requiere el momento de la misma, es que nos vamos enfocando más en lo cotidiano o en lo que teníamos en carpeta guardado para poder hacer. Bueno, por momentos las mismas restricciones nos permiten hacer un poco más lo que teníamos guardado en carpeta que la cuestión cotidiana. Bueno, por eso hemos encargado por ahí. Totalmente. Matías, contanos un poco en lo institucional, ¿cómo está el club? Digamos, ustedes son una comisión que tiene cuánto tiempo, ¿cómo está conformada? O sea, ¿tienen cuestiones que tienen que ver con los papeles, que también siempre esta cuestión más burocrática lleva su tiempo y sí, totalmente. Su trabajo? De hecho, nosotros llevamos ya 3 años en funciones. Nosotros deberíamos haber terminado nuestro mandato en abril del 2020, pero bueno, una pandemia mundial nos le impidió poder hacer la asamblea. Así que, bueno, preparando todo, igual seguimos con las cuestiones de balances anuales. Nosotros estamos terminando, bueno, el segundo balance post pandemia ahora en septiembre, así que la idea es posterior al invierno poder hacer la asamblea en el club para poder renovar autoridades, pero en eso venimos, digamos, de muy buena manera, ya que esos vencimientos se han pospuesto por la pandemia misma, ¿no? O sea, no están fuera de lo legal, sino que, bueno, la pandemia ha hecho que justamente se atrasen estas cuestiones con plazos que son establecidos por las instituciones que lo deben. Exacto, digamos, inspecciones jurídicas, digamos, nuestro mandato venció en abril del año pasado, pero en realidad continúa vigente por el impedimento de poder hacer la asamblea. Así que, bueno, es algo que nosotros nos venimos preparando, sobre todo en la parte contable, que es la que a mí me atañe. Yo soy el tesorero del club, así que soy el que llevo la parte contable. Y bueno, en eso venimos día a día trabajando para poder lograr que en septiembre, que es cuando se cierra nuestro año contable, poder hacer ya la asamblea. Eso sería lo planteado. Bien. Es lo que queremos. Ojalá la situación sanitaria así nos lo permita. Claro, bueno, el club de igual forma tiene posibilidad también, no sé, de hacerlo, porque sería presencial solamente, digamos, no hay por ahora una forma de hacer estas cuestiones de manera virtual, habilitadas. No que nos haya informado inspecciones jurídicas, pero viste que día a día se va adaptando todo a lo virtual, así que sería buenísimo. Si se pudiese, sería increíble poder hacerlo virtual, porque lo podríamos adelantar. Hasta acá no sí. que tenga conocimiento, digamos, a no ser que alguna normativa nueva habilite esto. ¿Y cómo es el trato con los socios, Matías? ¿Qué cosas, bueno, en este momento, cómo se están llevando, digamos, de alguna forma con estas nuevas condiciones, ¿no? que se nos imponen? Bueno, te cuento un poco sobre, en cuanto a los socios, ¿no? Digamos, el club le ha costado durante años poder mantener esa cartera de socios que tiene por una cuestión económica, de seguimiento, de lo que sea. Esta pandemia, la verdad que al club le ha hecho mucho daño en ese sentido. Nosotros, previo a esto, teníamos una carpeta de socios activa de unos 100 socios aproximadamente. Y hoy son bastante pocos los que quedan al día, los que pueden seguir pagando la cuota, digamos. Exacto, todos siguen siendo socios, o por lo menos desde mi lugar así lo considero, pero también se les ha hecho casi imposible poder estar al día. Es muy difícil la situación económica actual. Y digamos que no son cosas de primera necesidad la cuota social de un club. Entonces, son las cosas que por ahí la gente primero deja de pagar. En lo cual es entendible, pero bueno. ¿Cómo hace el club para sostenerse? Exacto, son de los pocos ingresos que hoy el club tiene. En esto déjame rescatar algo en cuanto a lo económico. Nosotros en el mes de abril... hace tiempo hemos hecho un pedido al Ejecutivo Municipal para poder solicitar un subsidio que teníamos en un momento. Bueno, cuando vino la pandemia fue suspendido y en abril de este año el Ejecutivo nos ha vuelto a otorgar ese subsidio que para el club ha sido muy, muy importante. Yo, de hecho, fueron charlas que hemos tenido acá en el programa de Comunidad Abierta sobre el subsidio. Ahí los chicos siempre han preguntado. Bueno, en esta ocasión vale decir que el Ejecutivo ha podido otorgar nuevamente el subsidio al club, lo cual es importantísimo para la vida económica del club. Así que desde acá poder agradecer el aporte económico para con el club. Totalmente, ¿no? Porque bueno, también hay que pagar los gastos de todos los días, bancar, y que ese espacio pueda seguir vigente con todo lo que eso trae, porque en algún momento la pandemia se va a acabar y vamos a querer volver a esos lugares. Sí, de hecho, entre pandemia, digamos, el club ha sido reabierto. Hoy nuestro buffet sigue abierto, no de manera presencial, pero sigue en modo delivery o takeaway. Entonces, digamos, entre que vamos y venimos, entre apertura y cierre, vamos y venimos. Actividades sí, actividades no, actividades sí, actividades no. Pero también nos vamos adaptando a la realidad que vivimos todos, sobre todo en el trabajo de cada uno, bueno, y demás. El club no está exento a esto. Y bueno, entonces vamos abriendo y cerrando de acuerdo a lo que las autoridades sanitarias así lo requieren. Muy bien. ¿No ha habido pedidos, digamos, como en otras localidades, de que el club pueda hacer espacio para testeos o alguna cuestión así? ¿No ha tenido que pasar esa situación aquí en Jardino? No. Lo que sí, déjame aclarar que nosotros ofrecimos el club de manera formal en marzo del año pasado para lo que el municipio requiera en cuanto a la pandemia. Así que, digamos, nuestro salón y nuestra sede está a disposición de las autoridades sanitarias del pueblo en cuanto lo requieran. Si esto necesitase ser un centro de testeo o un centro de internación o un vacunatorio, desde el club será cedido de manera instantánea. Totalmente. Bueno, sí, siempre los clubes siendo parte de la vida de los pueblos. Bueno, Matías, si nos querés contar algo más. Mira, te cuento algo más que me parece importante. Venimos trabajando mucho en el predio del polideportivo, donde nosotros tenemos la cancha de 11, que es un predio municipal que está cedido al club. Ahí venimos trabajando fuertemente en el tema de las luminarias. Bueno, estamos terminando algunas obras y en breve vamos a poder inaugurar esa obra de luces LED que ha sido un gran logro para nosotros. Ahí hay una inversión de más de 3 millones de pesos. Así que es un gran logro poder terminar con eso. Esperamos poder habilitarlo de manera presencial, con gente, y que podamos disfrutarlo entre todos. Totalmente. Esto ha sido un pedido que se hace desde el fútbol hace unos 40 años. Desde hace 40 años se participa en la liga de manera amateur. Desde ese tiempo, en la semana se practican las distintas divisiones. Sí. En época invernal y demás, bueno, sabemos que se hace de noche muy pronto. Entonces se complica muchísimo poder dar las prácticas y demás. Así que las luces eran un punto súper importante para que cada división pueda seguir trabajando a lo largo del año. O sea, un gran logro, totalmente una demanda. Sí, esto ya está en funcionamiento, en un alto porcentaje, pero aún no está terminado. Pero bueno, esto es un trabajo entre todos. Esto fue un gran logro, que también fue importantísimo el aporte de la gente de fútbol, fue súper importante. Acá déjame agradecer a la gente de Obras Públicas. Quiero agradecer a Bruno Villaluce, que en su momento nos ha cedido parte de los materiales para poder hacer dónde va a ser el centro de luces, donde va a estar el tablero de monitoreo y demás. Y también a la cooperativa de teléfono de Villa Jardino, que siempre nos cede el servicio de internet para poder trabajar desde ahí. Bueno, muy agradecidos entonces con todos los espacios y las instituciones que están colaborando en este. Desde el club, mira, nosotros empezamos a trabajar hace 3 años. Uh-huh. Y en estos 3 años siempre hemos tenido una respuesta favorable de todas las instituciones de nuestro pueblo. La verdad que desde el club no tenemos más que palabras de agradecimiento a todas las instituciones intermedias, a todas, bomberos, centros de jubilados, la cooperativa, la biblioteca, siempre cada uno desde el lugar que puede nos da una mano al club. Bueno, es buenísimo escucharlo. Me alegra mucho que el club siga activo, digamos, a pesar de la pandemia. Ya podrán reorganizarse los socios para volver a colaborar y ser parte también desde lo económico, que siempre, bueno, es muy importante, sí, para socios. Sí, creo que eso va a ser posible. Es más, estamos trabajando con María Laura, una profe del club, que es la que en breve se va a encargar de reactivar las cuestiones de cuota societaria. Así que déjame contarle a la audiencia que seguramente en breve los va a estar visitando María Laura, que es representante del club, para poder reactivar la cuota societaria, y quienes tengan deuda con el club, que no se hagan ningún problema, que de una u otra manera van a poder pagarlo, va a haber planes de financiación. La idea es que puedan seguir colaborando con el club, y de lo que se pueda haber atrasado, siempre va a haber una forma de que se pueda pagar. Así que bueno, son buenísimas noticias entonces para sí, la gente. Siempre hay que ponerle la mejor predisposición para que esto pueda seguir continuando. El año 2020 solo se va a cobrar la mitad de la cuota societaria. Uh-huh. A quienes puedan pagarlo, solo se va a cobrar la mitad de la cuota societaria. Así que es un beneficio que... Sí, está buenísimo. Está buenísimo también tener en cuenta que todos estamos metidos en la misma y que el club no está exento de eso. Es que desde ese lugar hemos pensado estas cuestiones para poder llevarlas adelante. Las hemos pensado no solo desde el club, sino también desde el lugar de cada uno. Y me parece que esa es la mejor forma para que para poder tener un poco más de empatía para con el otro. Buenísimo. Bueno, Matías, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos alegramos que siga estando ahí, mi gente, el laburo de los avances y todo en el Club Villa Julia. Sí, desde ya agradecido contigo, con Comunidad Abierta, con la Minga, que siempre nos brindan un espacio para poder contar qué estamos haciendo en las instituciones deportivas. Así que desde acá felicitarlos y agradecerles siempre por dejarnos estar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Chao, chao.